años caminando por el barrio, me la encontré a ella. Era una cosa un poco rubia y laburaba como ninguna. Era una gorda un poco rubia y la sobaba como ninguna. Era llave para el paredón y me bajo el cierre del pantalón. Era llave para el paredón y cuando me dispuse me gritaba así. ¡Ay, ay, ay! Hay lugar para otra más. Así gritaba la gorda y yo no daba más. Como ninguna.